Bueno, mira, lo que la verdad que yo estuve de los dos, estoy de los dos lados, ¿no? Estuve de los dos lados. Y yo puedo decirte lo que yo veía desde mi canal de televisión, desde el canal donde trabajé durante muchos años. Y se le da mucha bolilla a los barrios. Nosotros recorríamos mucho los barrios y en el caso del noticiero, en el caso de los móviles y en el caso de los programas de televisión que estamos en estudios, llevábamos muchos referentes de los barrios. De hecho, el padre Castricone fue uno de los que me empezó a abrir el corazón con esta cuestión, ¿no? De que uno de los testimonios más fuertes que yo tuve el año pasado, cuando me dijo en diciembre dos frases que yo nunca me voy a olvidar. Susana, yo me siento humillado porque hace muchos años que trabajo en los barrios, pero nunca me pasó como ahora, que tengo que hacer listas de espera para bolsones. Yo hacía lista de espera, lista de entrega de bolsones. Ahora tengo que hacer lista de espera para entrega de bolsones. Y otra de las cosas que me dijo es, hay mucha preocupación por si vamos a hacer saqueos o no. Y yo les digo que no, porque ya los pobres ya entendieron que cuando hay saqueos, los muertos los ponen ellos. Ese tipo de cosas, yo, por ejemplo, en mi programa las mostraba, las vivía, las escuchaba. Pero sí es cierto que de acuerdo a la ideología que tenga cada medio, porque los medios tienen su ideología, hay realidades que se ocultan. Entonces, esta cuestión del hambre, yo lo bato el parche con esto, porque muchas veces vos decís en algunos lugares, no, porque hay hambre. Ah, lo que pasa es que la gente no quiere trabajar. Si acá hay hambre es porque no sabe, no quieren comer, no quieren trabajar, no quieren. Y en realidad, hay hambre porque esto me lo planteó una señora con dos hijos a cuestas. Yo dice, tengo a mi hijo mayor que viene a la nueva oportunidad porque cuando está acá, no solamente le pagan 1.500 pesos para capacitarse, sino que además le están dando el mate cocido y las masitas y a veces lo único que comen todo el día. Pero tengo dos hijos más y no sé cómo darles de comer, porque yo no puedo salir a trabajar, porque no tengo quien me cuide a los chicos. Entonces, esas cosas a veces en los medios no se saben, no son relativizadas. La realidad hay que verla completita. Siempre recuerdo algunas notas que hacíamos en los barrios donde a veces los vecinos te llamaban y decían, hay un grupo de chicos que está llorando y acá nosotros llamamos a los medios porque la mamá los encierra, se va a ejercer la prostitución y los deja encerrados. Entonces los medios preguntaban, ¿y no cómo? ¿Y esta mujer dónde está? ¿Y dónde está la madre? Y a nadie se le ocurría preguntar dónde está el padre. Porque los hombres a veces dejan, abandonan a sus esposas, a sus hijos, se van y nadie les pide que rindan cuentas por eso. Pero las madres a veces en su desesperación, y sí, no hay nadie que te cuide a los chicos, los dejas encerrados y te vas a tratar de buscar el mango para darles de comer al día siguiente. Es una posibilidad. Tenemos que ser contemplativos con esto y la forma de ser contemplativos con esto es conocer la historia completa. Y a veces eso en los medios está faltando.